Hi folks, Peter Epstein, president of Merit Financial, the Gold People. With the changing economy, you probably know how important it is to protect your wealth. But did you know that gold can give you an edge when other investments are down? At Merit Financial, we make it easy to get the right gold at the right price right away. Surveys show we beat other major companies' prices by up to 20%. That's 20% more gold for your money. The Merit Guarantee is simple. We'll beat any advertised price on the products we offer. And we guarantee every piece of gold is individually inspected to assure the highest quality. Call Merit right now and I'll send you our gold investment guide absolutely free. Find out why so many people choose Merit for gold. Call right now for your free gold guide. Call 1-866-906-6634. Call right now for your free gold investment guide. Call 1-866-906-6634. That's 1-866-906-6634. Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros Luciano Silver. Luciano es el encargado de marketing y ventas de Laras La Leyenda. Bueno, con Luciano, que es otro involucrado directamente con el turf desde hace ya años, pero es una generación joven, vamos a charlar también en esta serie de notas con generaciones de menos de gente que tiene menos de 40 años, de cuál es su visión del turf actual y a su entender qué deberíamos hacer entre todos para mejorar la problemática de la hípica en la Argentina. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por estar acá en Caballos y Opinión. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo ves vos hoy la hípica en la Argentina? Bueno, antes que nada, gracias a vos, Mario, por convocarme y por tus palabras estas de juventud, ¿no?, que me atribuís. Bueno, yo soy joven, pero hace rato que estoy con esto, ¿no? Arranqué a los 18, 17 años, y después de una etapa de aficionado y de amante de los caballos, ya tuve la suerte de poder trabajar en esto, arrancando en el área de la madrugada, después colaborando con otros propietarios. Hoy me toca trabajar en un área como La Leyenda, que es un proyecto joven, donde se ha invertido mucha plata, y creo que justamente, dada tus primeras palabras, yo creo que hay que comprometer a la juventud y comprometer a los proyectos jóvenes, como son muchos ahora, no sé, La Leyenda, Cerro Ávila, gente que es nueva, o sea, y hace poquito que invierte mucha plata en el turf, y yo lo que creo es que a esa gente hay que ayudarla, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, Luciano. Yo te voy a hacer, digamos así, tipo un cuestionario con preguntas muy directas. Por ejemplo, ¿vos crees que los programas de carreras actuales de los hipódromos centrales ¿benefician a la hípica o no la benefician a la hípica? No la benefician, y te voy a hacer una salvedad más. Yo tuve la suerte este año, convocado por Fernando Marini y por Carlos Felice, de trabajar, lo sigo haciendo no full time, pero sí colaborando con lo que se denominó la Liga del Turf, ¿no?, que fue una asociación de criadores, que junto con la UTA, bueno, se propuso organizar remates y algunas carreras en el interior, ¿no? Y yo te cuento que, por lo menos en esa mesa chica donde estaban los 15 aras más grandes de Argentina, era harto sabido que los programas de Palermo y de San Isidro y La Plata están mal confeccionados, no ayudan a la ética para nada y no ayudan al interior. O sea, no permiten que los caballos que tienen que correr en los hipódromos del interior lo hagan allí, sino que lo hacen acá porque arman carreras, no sé, ahora se les llama intermedia o promocionales o de 5 o 6 años perdedores, que en realidad atentan contra el programa, atentan contra la ética argentina en general, porque no dejan que salgan potrillos y caballos que después se pueden exportar. Y bueno, pero se ve que son las carreras más baratas para ellos. Y bueno, la verdad que los hipódromos no acompañan, y lo que a mí me extraña es que la gente de la ética no sabe esto, ¿no? Pero bueno, no se hace nada al respecto. Bueno, ahí venía, estoy totalmente de acuerdo con vos, Luciano. Bueno, ahí venía un poquito la pregunta a continuación. La pregunta la desdoblaría en dos partes. La primera es, ¿por qué la gente que forma parte de la hípica, que no tiene que ver directamente con los hipódromos, no toma cartas en el asunto? Esa sería la primera parte de la pregunta. Y después, ¿por qué en el entorno de la hípica siempre existe la sensación de que los que manejan el turf en la Argentina son los hipódromos? Esa sería la segunda parte de la pregunta. Entonces, la primera es, ¿por qué la gente de la hípica no hacemos nada? Me incluyo, ¿no? Mira, la verdad que es una buena pregunta, y si tuviera la respuesta te la daría, Mario. Yo sé, te digo, sin reserva, porque fue una reunión en la que yo estuve, hubo dos personas, por ejemplo, una fue Enrique Croto y otra Julio Mentitei, que hablaron un poco de este tema, Julio Mentitei de Alas Abolengo, ¿no? Uh-huh. De este tema de los programas. Y yo creo que justamente lo que le está faltando a la industria hípica argentina es la voz del propietario, ¿no? Más allá de la asociación de propietarios, que yo te hablo del gran propietario, ¿no? De los ARAS. A mí me parece que no hay un ente que los aglutine. O sea, se trató de hacer con el tema de la liga, que ojalá que prospere, y que esto es una cosa que se armó hace 6 meses, así que todavía es joven, pero yo creo que falta la voz del gran propietario para ponerse firme con los hipódromos y hacerles cambiar ciertas políticas que hoy no están favoreciendo ni a los creadores, ni al pequeño propietario, ni a nadie, digamos, ¿no? ni al apostador. Está bien. Luciano, ¿vos por qué existe esa sensación? Por ahí yo estoy equivocado, ¿no? Pero mi sensación desde hace, yo te diría casi desde siempre, es que el turf en la Argentina lo manejan los hipódromos. Y lo cierto es que eso no es real, porque no tiene por qué haber un hipódromo que maneje los intereses de todo el turf, ¿sí? Lo que sí sé es que los hipódromos son el último eslabón de una cadena de producción que es el caballo de carrera. Ahora, ¿por qué existe esa, para mí, mal pensamiento de que los hipódromos manejan el turf en la Argentina? ¿O le dan el direccionamiento o el rumbo que quieren? Y porque en el fondo, los dueños del espectáculo, como dicho así, espectáculo, la parte, la crema del espectáculo son ellos. Entonces, si ellos no te arman programas atractivos, o te arman los programas que ellos, sus comisiones de carrera, quieren armar, uno es medio rehén de eso, ¿no? Por eso te vuelvo a repetir, o sea, hubo un quiebra en el turf argentino en particular, con esto de que yo creo fue forzado por estas programaciones, porque ya no se cría más para la larga, ya no tenemos más caballos bien fondistas como antes teníamos. Te puedo nombrar un montón, no sé, el Express, Potrillazo, Potrillón, Ganem, esos caballos, no sé, Oceanside, no existen más porque son rehenes, digamos, los criadores, que ahora traen estas líneas de Estados Unidos, que son medio fondo, casi milleros, crían para eso, crían para buscar precocidad y mucha velocidad, porque estos programas los obligan a criar así. Y entonces, ahí está después la pregunta de por qué hace 3 o 4 años estamos fracasando, no tenemos ese gran caballo, y lo saco Invasor, porque yo Invasor lo considero un caballo que fue criado acá, pero su campaña la hizo en Uruguay. No tenemos, no existen esos caballos, pero no porque no haya materia prima, sino porque somos rehenes de esas programaciones, donde si yo tengo un caballo criado y entrenado para correr la larga, tengo que esperar hasta el segundo semestre, Mario. Claro. Entonces, no hay... Esos son los dueños de los hipódromos de esa programación, y todos los, el resto de los actores son un poquito rehenes de ese, de esa programación, que finalmente es el espectáculo que lo vemos y lo ve todo el aficionado en el hipódromo, pero que arranca cuando nace el potrillo. Pero está bien, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, viste, mi pregunta era para ver cuál era tu punto de vista, pero ¿por qué no nos integramos entre todos y no hacemos una presentación formal hacia los hipódromos para definir un plan muchísimo más criterioso de carreras, ¿sí? Un desarrollo de carreras que favorezcan a todo el mundo, y ahí te incluyo a la comercialización de caballos de carrera argentino, ¿sí? Y a los hipódromos del interior, por otro lado. ¿Por qué no pasa esto? Y bueno, pues yo creo que tendría que juntarse actores muy disímiles. Yo te hablaba primero de formar un, o de que esta liga que está formando, que es interesante, pero que aglutina solamente los aras, pero yo creo que ahí tendrían que juntarse. Bueno, inclusive, en este caso yo te lo digo a vos también, o sea, veterinarios, de periodistas, yo el otro día lo escuchaba en tu ciclo de debates a Pablo Gallo, que dijo unas grandes verdades, porque es un periodista joven que no se calla nada y que la ve muy clara la realidad, porque él está todos los días ahí, está a las 24 horas con esto. Entonces, te digo, yo fui el otro día, cuando las veces que voy a las charlas de debate del círculo de propietarios, te dicen lo mismo. Entonces yo creo que habría que hacer como un foro multisectorial y sentarse con las autoridades de Palermo, ¿no? Y de San Isidro y La Plata, pero, o sea, no solo de un solo sector, sino yo creo que tendrán que propietarios, criadores, periodistas, veterinarios, elevar algún tipo de proyecto, presentarlo ante la autoridad máxima de los hipódromos y obligarlos a cambiar las programaciones por el bien común de todos. Y si hay que hacer menos carreras porque el presupuesto no da, que se hagan menos carreras, Mario. Está bien. Yo estoy plenamente de acuerdo con vos. Yo soy de una época en que las carreras de perdedores de 5 años en Palermo y en San Isidro, los caballos esos no podían correr más, tenían que ir a correr a hipódromos del interior. Así que mirá si lo entenderé lo que estás diciendo, pero bueno, todo era mucho más criterioso, era un turf, era un turf distinto, ¿no es cierto? Ahora vuelvo a insistir, los hipódromos hacen lo que les parece mejor a ellos o lo que les cierra mejor a ellos, sin tener en cuenta las consecuencias que tienen al mediano y al largo plazo esas decisiones que toman, ¿no? Pero bueno, otra pregunta que te quería hacer, Luciano, era ¿cómo ves la comercialización del caballo de carrera en la Argentina y en el exterior? Yo te quiero contar una cosa más a lo anterior, sí. Y es que estas pistas de vareo, que es lo que son finalmente los hipódromos, varios hipódromos del interior, que yo por suerte, como gracias a la Copa UTA, yo estuve por lo menos en el primer semestre recorriendo varios hipódromos del interior y cierto, por un lado es cierto lo que vos decís, que estos caballos no podían correr en los 5 y 6 años perdedores en Palermo, pero lo cierto es que los hipódromos del interior tampoco tienen la fuerza para llamar a esos caballos, porque tampoco tienen plata para premios, claro. Entonces lo que habría que hacer es esta famosa ley del Tour que quedó trunca, donde el dinero se reparta de forma ecuánime para todos los que quieran organizar carreras. Entonces, bueno, si yo quiero correr un caballo la gente de Río Cuarto trabaja muy bien, pero no sé, voy a Rosario, que tengo premios que son de 2.000, 3.000 pesos, a mí la verdad tampoco me conviene. Entonces creo que los mismos hipódromos del interior deberían también hacer presión para recibir algún subsidio, que es un subsidio a la producción, en todo caso, porque se genera empleo, y bueno, para que ellos tengan buenos premios y también esos caballos de 5, 6, 7 años no corran acá, corran allá por algún premio atractivo, ¿no, Mario? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Los hipódromos del interior, lo sé bastante bien, siempre que fueron a pedir nada más, no fueron a hacer ninguna propuesta de un subsidio a cambio de un plan de desarrollo y expansión de la hípica en el lugar, digamos, donde se desarrollaban las carreras, ¿me explico? O sea, iban a pedir plata para los premios, pero no iban a decir nosotros vamos a mejorar la villa hípica, vamos a hacer que más gente trabaje más y mejor, vamos a poner los trabajadores en blanco. No venían con esa propuesta, ¿viste? Venían nada más, vengo a pedir plata para tal reunión hípica, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que no había un plan de desarrollo y expansión de, no hablemos de largo plazo ni de mediano plazo, de 2 o 3 años nada más, ¿sí? Como para que ese subsidio pudiese existir y en 2 o 3 años pudiese haber una, porque lo cierto es que en el interior se corren carreras, pero hay un montón, hay decenas de carreras, en, yo diría cientos de carreras en todo el país, carreras extraoficiales que se podrían de alguna manera oficializar haciendo un plan de desarrollo relativamente sencillo y de alguna manera permitir que el subsidio exista, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual, eso sería el fin. Y sí. Escuchame una cosa, Luciano, ¿qué opinas del tema este de la medicación, de retirar la medicación en las carreras? Bueno, va a ser a partir del 2013 en las carreras de grupo 1 y 2. Pero vos, ¿cómo ves este tema de la medicación? ¿Cuál es tu visión? No, yo soy un incansable batallador de quitar todo tipo de medicación, buta, la six, absolutamente todo. Yo soy un amante de la hípica, vos sabés que me agarró más de grande, uno siempre viene a Estados Unidos, ¿no? Y se embellece, pero yo hace ya largos años que soy amante de la hípica europea, he hablado con gente que entrena allá. Y la verdad que quitando la medicación, que es una realidad con fecha cierta en Estados Unidos, carrera de productos allá a partir del año que viene no se va a poder medicar, lo mismo acá en la carrera de grupo, pero debería acelerarse un poco esto porque cierra mercados, ¿no? Crea desconfianza. Y vos imaginate que los caballos allá en Europa, la mayoría corren sin ningún tipo de medicación y son los mejores del mundo. Sí, o sea, sí. No es que si hay alguna razón cierta, no sé, puede haber un caballo sangrador, pero digamos, en las generales de la ley, yo veo que el caballo europeo va a correr a Estados Unidos. Hace 2 semanas fue Cape Blanco a correr el Arlington 1000 y los mató, y había ido Treasury Beach, ese mismo día ganó también el Secretary of State y ya había ganado una carrera antes, y yo creo que ahí los norteamericanos se dieron cuenta que viene mal, porque son caballos de segunda línea en Europa y van y ganan $1 millón en Estados Unidos, claro. Y esto te demuestra que la medicación, además de cerrar mercados, perjudica al primero que perjudica es al propio animal. Claro, estoy totalmente de acuerdo con vos, Luciano. ¿Vos crees que el desarrollo de la USAF, o sea, la actuación de la USAF, está bien direccionada, está funcionando bien? ¿Crees que habría que hacer alguna modificación? ¿Cómo lo ves el tema de la USAF? No la sigo muy de cerca, ¿no? O sea, leo los comunicados y los boletines que hacen, veo que la parte técnica están y de handicappers están bastante actualizados. Sé que hay un handicapper importante en San Isidro que lo han traído afuera. Yo creo que además la OSAF, digamos que es un, acá están metidos todos los hipódromos importantes de la región. Yo no sé si está, pero yo creo que es más micro la cosa, ¿no? Pero bueno, sí, como chapa de la SAF, podrías hacer una política más de Estado, para llamarla, ¿no? Con respecto a estos temas delicados que decís vos, ¿no? Y unificarlos a todos los miembros de la SAF. Claro, claro. Bueno, Luciano, fue muy interesante tus conceptos y muy, muy francos, ¿no? Yo... por mi parte, te cedo el micrófono por si a mí me quedó alguna pregunta en el tintero y bueno, vos quisieras aclarar algo o decir algo más. No, yo más que todo soy un mirá, yo soy un seguidor tuyo, vos sabés que bueno, hace años que hablamos, tengo un gran respeto a tu trayectoria, sos para mí uno de los referentes del sector. A mí solamente me preocupa, dentro de toda esta problemática que mencionamos, esta gran población, ¿no?, de caballos, que después, bueno, hacen, digamos, una cosa es que una sobreoferta después complica la demanda, entonces empiezan a caer los precios, no hay lugar para los caballos. Yo sé que hay una gran problemática, me refiero con el tema de los boxes. Entonces, bueno, también yo tengo una ciertas preocupaciones de corto plazo que pasan por ahí. Y bueno, sobre todo, ¿no? También en el caso, el lugar donde trabajo yo, que es La Leyenda, tenemos 4 padillos de primer nivel traídos a conciencia, con sus pergaminos a cuestas y que son muy atractivos y la gente los consume. Pero bueno, yo estoy un poco preocupado también con estos nacimientos, ¿no? Que después para mí hacen que se descontrole un poco la actividad y la industria. Por eso yo fui un consumidor del estudio de Moria del Auge, que publicaste vos y que sé que tuviste mucho que ver. Entonces, la verdad que estoy un poco preocupado también por el tema de espacio para los equinos, sobre todo en la parte del AMBA, que bueno, espero que se solucione, que hagan algún centro de entrenamiento o bueno, que haya algún un proyecto superador que permita que los caballos se entrenen en lugares adecuados, ¿no? Está clarísimo, Luciano. Bueno, te quería agradecer todos tus conceptos y el tiempo que diste a Caballos y Opinión, y bueno, y te voy a invitar para una nueva nota un poco más adelante. Yo siempre a tu disposición, Mario, te felicito, me encantan las notas que haces, me encantan las conferencias, los ciclos de debate que haces, y bueno, soy un seguidor tuyo y estoy a tus órdenes para cualquier cosa que necesites, y ya te invitaremos a la presentación de padrillos que hacemos en La Leyenda ahora a mediados de septiembre. Buenísimo, voy a ir encantado. Muchísimas gracias por todo, Luciano. Fenómeno. Gracias, Mario. Nos vemos. Bueno. Un abrazo. Bueno, creo que, bueno, hay poco para agregar. Una de las cosas que se me ocurre decirles es que los hipódromos no estarían para, de alguna manera, fomentar la producción y categoría de los caballos de carrera en la Argentina. Yo, la verdad, no sé por qué no hay una, no sé por qué solo los hipódromos organizan para proteger sus intereses. ¿Organizan para proteger los intereses de los caballos de carrera en la Argentina? Yo, por supuesto, les ofrezco el micrófono a cualquier autoridad de cualquier hipódromo de la Argentina para que me conteste este tipo de preguntas, porque a lo mejor yo no estoy mirando las cosas claramente. Ahora, lo que sí me queda claro es que los entrevistados opinan más o menos todos lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿no estaremos viendo con un cristal, más o menos siempre digo lo mismo, que no es el cristal correcto de cómo debiera manejarse el turf en general en la Argentina? Porque los hipódromos son, vuelvo a repetir, son una parte. Pero es como que todo se mueve en compartimentos estancos. O sea, los hipódromos hacen lo que le parece mejor a ellos. Después está la parte de criadores, por otra parte, está la parte de propietarios, por otra parte, está la parte de todos los profesionales que actúan en el medio, los entrenadores, los jockeys, los veterinarios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es normal. Eso es normal. En el año 2000 estábamos todos juntos. Ahora estamos todos separados. ¿Cómo puede ser? No sé, yo creo que hay cosas que debiéramos reflexionar seriamente, a ver si las estamos haciendo realmente bien. Si estamos persiguiendo, si estamos alimentando un círculo virtuoso para que todos crezcamos, o estamos alimentando un círculo vicioso donde el estancamiento por estar todos atomizados nos de alguna manera nos permite el famoso status quo, ¿no? Sigamos así, cambiemos alguna cosita, etcétera, etcétera. Y eso me viene como cosas importantes que pasan en el mundo, que no digo que las tengamos que hacer así acá, pero por ejemplo, yo esto ya lo leí, pero es como que me viene bien repetirlo, ¿no es cierto? En Rusia se unifican los hipódromos y se privatizan. Sí, el presidente de Rusia, bueno, ha firmado un decreto según el cual todos los hipódromos del país se unirán en el hipódromo central de Moscú. El propio, bueno, ¿verdad?, pasará de ser una empresa estatal unitaria a ser una sociedad anónima. El gobierno aportaría capital necesario para la nueva empresa, las propiedades del negocio estatal de la cría de caballos. El tema es que ellos ven una problemática, ven una analizan alguna eventual solución y la llevan adelante. ¿Sí? Nosotros seguimos como por caminos que no se sabe muy bien. Hay una sobreproducción de caballos, pero a pesar de que hay muchos hipódromos, no se pueden colocar esos caballos. Entonces, hay cosas que nos tenemos que juntar. El tema de la medicación todavía no me queda muy claro. ¿Sí? Yo, la verdad, quisiera creer que todos estamos atrás de lo mismo, ¿no? Mejorar la cría, mejorar la producción del caballo de carrera para llevarle a niveles internacionales por lo que los niveles internacionales necesitan, no por lo que se nos ocurre a nosotros criar. ¿Sí? O sea, es como que la posición argentina, por lo menos de mi punto de vista, es bastante ambigua en lo que es la producción del caballo. Sacamos la medicación, pero no la sacamos del todo. Criamos para la larga, pero no criamos del todo. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿criamos para la larga? ¿Vamos a criar para la larga? ¿Tenemos algún proyecto de criar para la larga? Pero un proyecto consensuado, donde pueden existir carreras donde esos caballos que criamos para la larga puedan correr. Más allá de si hay dos o tres anotados. Yo recuerdo que en una nota que hicimos con Iván Pavlovsky, decía que si hay tres anotados, la carrera se tenía que correr igual. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. O sea, queremos los beneficios. Alguna inversión tenemos que hacer entre todos, porque yo no digo que la hagan los hipódromos. Tenemos que tener un plan para ver si ese plan puede conseguir que se logre un aporte importante de algún lado. Si tiene que ser del Estado, pero con un plan de desarrollo y expansión. No puede ser que hoy por hoy hablemos nada más que todo para premios hípicos. No alcanza para premios hípicos. Necesitamos invertir en un plan que mejore e integre a todo el tour de la Argentina. No podemos pensar en cosas menores que esas. Tenemos que pensar para adelante y en cosas grandes, porque nuestro tour es grande. No porque se me ocurra a mí, porque ¿cuánto tiempo vamos a poder seguir haciendo cada uno lo que le parece? Los hipódromos hacen más o menos lo que le parece, los criadores hacen más o menos lo que le parece, el tour del interior hace más o menos lo que le parece. ¿Sí? Tenemos que ponernos todos de acuerdo y trabajar con la gente que tiene el impulso y las ganas y el respaldo de poder hacer cosas que engrandezcan el turf en la Argentina. Terminemos con los temores de cosas que no existen, con los fantasmas, porque bueno, es muy fácil agarrarse de los fantasmas para permanecer como está uno hoy, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso el ciclo este de gente joven que opine y que nos muestre qué es lo que opinan, pero que esté a disposición de todo el público, porque siempre hablan los mismos, siempre escuchamos a los mismos, que no, ojo, me parece bárbaro que hablen los mismos, pero también démosle un espacio a la gente joven para que pueda opinar también y para que pueda ocupar cargos, porque si en la suma de años, no sé, en todo lo que ocupan cargos, si hay mucha gente joven ocupando cargos, que son gente nueva, sangre nueva, que tiene fuerza, ganas, idea, creatividad, imaginación. Creo que también la problemática de esto pasa toda por ahí también, ¿eh? Así que bueno, yo creo que tenemos que pensar seriamente, vuelvo a repetir, pareciera que repito todos los programas lo mismo, ¿qué turf queremos? ¿Qué turf quiere la Argentina? ¿Qué turf queremos? Estamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, pero en forma desordenada. Esto en algún momento tiene que encauzarse, ¿o no? ¿Sí? Les voy a leer una noticia que se me pasó la otra vez. caballos. La segunda, que es una compañía de seguros, brinda cobertura para potrillos nacidos vivos. Luego de un profundo análisis de mercado del sector hípico, la segunda lanzará próximamente su seguro para potrillos nacido vivo. Esta herramienta constituye un resguardo económico que evita la pérdida de capital invertido en el servicio natural, esto es obviamente para caballo carrera, indemnizando la muerte fetal y del potrillo en vientre materno, a causa de aborto idiopático, distocia, mellizos, aborto, a consecuencia de enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera. Recuerdo que hace muchos años tuve una reunión con la segunda para ver la posibilidad de generar un seguro para la actividad deportiva. Bueno, no se pudo hacer, es medio largo el cuento y no, es como que estoy sin mucho tiempo. Pero bueno, esto va a, es muy importante que haya nacido este seguro y espero que les vaya bien para tener la posibilidad de tener otros productos que puedan asegurar la actividad deportiva en sí. Ya vamos a hablar de este tema. Bueno, mañana vamos a hablar de Del Mar y vamos a seguir con estas entrevistas de la visión de la gente joven sobre el turf actual. Muchísimas gracias por haber participado. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.